¿Sabes qué instrumento es? ¡Batería! ¡Sí! ¡Es una batería! Otro instrumento también tocaré. Escucha atentamente y dime cuál es. ¿Sabes qué instrumento es? ¡Una guitarra! ¡Sí! ¡Es una guitarra! En mi gran orquesta también sonará este instrumento que tú escucharás. ¿Sabes que suena así? El piano. ¡Bien! ¡Un piano! Necesito ayuda para tener la gran orquesta que siempre soñé. ¿Sabes que suena así? La flauta. ¡Bien! ¡Es una flauta! En mi gran orquesta lo que suena. ¡Trompeta! ¡Muy bien! ¡Es una trompeta! Cuando sea grande,